Estamos imparables, disparando solo éxito. Éxito. La mejor. 91.7. Toda la música que te moja. Suena mejor en la mejor. Radio la mejor. ¿Qué pasó? Escúchalo. La música que gusta. Siempre aquí la tiene. 91.7. Mucho está escuchando Radio la mejor. 91.7. La mejor. Hola, Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo está, mi estimado? Te veo un poco preocupado. Aquí, amigo Leo, lo que pasa es que ya se acerca el inicio de clases y no tengo para mis útiles escolares. Despreocúpate, mi hermano. Escucha Radio La Mejor, está promocionando su campaña de regreso al cole. Ah, sí, no lo sabía. Desde ese momento voy a escuchar la radio más importante que tiene el norte del Perú. Radio La Mejor, me gusta más. Con X de mi colección. Solo estate atento a nuestra programación. Cuando tu locutor favorito autorice llamadas al aire, te estaremos anotando para el gran sorteo de tics escolares, dinero, mochilas y mucho más. Radio La Mejor premia tu sintonía en ese año 2026. Con el twist de mi colección. Música que te moja. Suena mejor en la mejor. Radio la mejor. ¿Qué pasó? Escúchalo. La música que gusta. Siempre aquí la tiene. 91.7. Mucho está escuchando Radio la mejor. 91.7. La mejor. Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuela y se pierde como el humo en un profundo espiral. Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuela y se pierde como el humo en un profundo espiral. Solo tristeza, tú me has dejado hecho ceniza como un cigarro. Has confundido mi vida, apagaste mi alegría como se apaga un cigarro en una noche perdida. Has convertido mi vida en ceniza como un cigarro. Has convertido mi vida en ceniza como un cigarro. Son las cenizas que quedaron. Donde hubo fuego, cenizas quedaron. Hoy por nuestro día, día del trabajador, del hombre y de la mujer que trabaja, de los que chupan gratis como si por uno, hoy no es tu día. ¡Motivo! por nuestro amor, vente conmigo. No vayas con él, si soy pobre, no es un pecado. Con el tiempo yo te daré lo que has soñado. Es una ilusión, mi amor, no pierdas la cabeza. Yo te enseñaré que hay algo más que la riqueza. Tómame de la mano, caminemos al futuro. No vayas con él, porque este amor es cierto y puro. Mejor. Radio la mejor. ¿Qué pasó? Escúchalo. La música que gusta. Siempre aquí la tiene. 91.7. Show está escuchando Radio la mejor. 91.7. La mejor. abrazadito la vuelta vamos a dar. Hasta que venga la noche para ir a descansar. Hasta que venga la noche para ir a descansar. Y muchachita bonita, qué bonito se te diera conmigo por el parquecito. Y en la nochecita juntos ir a descansar. Porque somos traviesos del Perú. marihuana. ¿Cómo dice? Eso, eso, eso, eso sí. Así, así. Quererte, ni volveré a ver. podrá cerrar esta herida. Es que ahora estoy sufriendo. Jamás podré olvidar tus mentiras, porque estando conmigo vivías mintiendo. Ya dolorido dejaste mi corazón. Ya estoy muriendo y estoy muriendo. En mi alma dejaste un vacío y aquí estoy sufriendo, sufriendo. Hoy he perdido de tanto verte. Mi corazón dejaste herido. Ya no volveré a quererte. Que no se goza, que no se goza, que no se goza. torito, que sabe que es mansa. Párale torito, que sabe que es mansa. Así, para que lo baile con alegría y mucha sabrosura. Ya, ya que sepa que de ahora en adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantaba, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes abetía, agobiar por la tristeza. Sobre mi pecho o sobre tus alas vuela, yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezca, buscando el agua más pura y la de mi alma fresca. Tú me miras, todo amor. Tecnología en tus manos. Llegó a Tambo Grande. Instacel. Venta de celulares de baja, media y alta gama. De las marcas Honor, Redmi, Samsung, Motorola. Al crédito y al contado. Precios de locura. En la línea de accesorios tenemos audífonos inalámbricos, fundas para tu celular y laptop, teclados, mouse, cargadores, baterías, memorias, cables USB, smartwatch calidad premium y mucho más. En Instacel encuentras de todo. Contamos con servicio técnico, reparamos celulares, cambio de pantalla y batería al instante. Visítanos en Avenida Ignacio Schaeffer, número 522, Tambo Grande. O llámenos al 920-64-1392 o al 90-00-26-367. Instacel, la tecnología en tus manos. Ah, y recuerda que todos los jueves realizamos las ofertas de Instacel. Instacel, la tecnología en tus manos. Electrónica LG. Continuamos en Tambo Grande. Realizamos reparación e instalación de todo tipo de autorradios de todas las marcas y modelos como Sony, Pioneer, LG, Daewoo. E instalación de baterías para su moto. Ecualizamos equipos de radio. Instalación de parlantes de todas las marcas. Luces rítmicas. Reparamos tu radio y te lo dejamos como nuevo. Somos una electrónica reconocida en Tambo Grande por su calidad, puntualidad y buen trato. Además, reparamos todo tipo de artefactos eléctricos como licuadoras, hornos microondas, planchas eléctricas, cajas, parlantes, ventiladores, amoladoras, taladros, televisores plasma, equipos de casa, carritos eléctricos navideños, audífonos, jarras servidoras, batidoras. Ah, y adaptamos tu equipo a Bluetooth. También bajamos música en USB y memoria para tu celular al gusto del cliente. Te esperamos en la Avenida 9 de Noviembre 230, a la altura de la institución educativa 14140. Nuestra señora Nora de Fátima, preguntar por el popular moro. Electrónica LG, a tu servicio. Hola, Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo está, mi estimado? Te veo un poco preocupado. Aquí, amigo Leo. Lo que pasa es que ya se acerca el inicio de clases y no tengo para mis útiles escolares. Despreocúpate, mi hermano. Escucha Radio La Mejor, está promocionando su campaña de regreso al cole. Ah, sí, no lo sabía. Desde ese momento voy a escuchar la radio más importante que tiene el norte del Perú. Radio La Mejor, me gusta más. Con X de mi colección. Solo estate atento a nuestra programación. Cuando tu locutor favorito autorice llamadas al aire, te estaremos anotando para el gran sorteo de tics, escolares, dinero, mochilas y mucho más. Radio La Mejor premia tu sintonía en ese año 2026. Con el twist de mi colegio. Aprendí lo en los tiempos del colegio. Al final del curso la clínica en la que todos confían. Se convierte en la que todos soñamos. Clínica Madrid. Clínica Madrid. Del doctor Gabriel Antonio Madrid Orue, al cuidado de tu salud y la de tu familia. Ahora, con sus nuevos y modernos equipos médicos para realizar pruebas cuantitativas para descarte de COVID-19 con un 98% de sensibilidad y especificidad. Mucho mejor que una prueba rápida. Moderno laboratorio clínico computarizado, servicio de imágenes, ecógrafo MinDry en 5D, radiografías, hospitalización, consultas médicas y cirugías en general. Además, el doctor Gabriel Madrid es accionista de la Clínica Santa Rosa de Sullana y en horas de la tarde opera cirugía de apendicitis, vesícula, próstata, hernia, cesárea, histerectomía. Clínica Madrid atiende de lunes a sábado de 6 de la mañana a 1 de la tarde en Girón Piura 225, a una cuadra de la Plaza de Armas, en Tambo Grande. Consultas al 073-79-8458. Clínica Madrid, tu felicidad es el reflejo de tu salud. Hola, Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo está, mi estimado? Te veo un poco preocupado. Aquí, amigo Leo. Lo que pasa es que ya se acerca el inicio de clases y no tengo para mis útiles escolares. Despreocúpate, mi hermano. Escucha Radio La Mejor, está promocionando su campaña de regreso al cole. Ah, sí, no lo sabía. Desde ese momento voy a escuchar la radio más importante que tiene el norte del Perú. Radio La Mejor, me gusta más. Con X de mi colección. Solo estate atento a nuestra programación. Cuando tu locutor favorito autorice llamadas al aire, te estaremos anotando para el gran sorteo de tics escolares, dinero, mochilas y mucho más. Radio La Mejor premia tu sintonía en ese año 2026. Con el twist de mi colegio. Música que te moja. Suena mejor en la mejor.